cumbia. Vamos, vamos, vamos. A toda la familia que viene, Danilo también. Están todos, ¿eh? A mi vieja que anda por ahí también. Luana también. Para Elías, ¿eh? Para Mari, que vino con toda la vagancia de San Bernardo. Ahí está. Pato. La gente Luana. De Jujuy. Fernandito, mira el negro. Estamos todos, loco, te juro que tengo un cuiqui. Mendoza, ahí, Mendoza presente. La gente de Mendoza, la gente de Salta. Jujuy. La gente de Jujuy, Rosario, loco. Gente de re lejos se vinieron. Y esperando desde temprano, ¿o no? Viene ahí, con lluvia y todo. ¿O no? Yo no lo puedo creer, te juro. ¿Vamos? No, no, vamos. Qué difícil es vivir. Reconozco mi error. No me puedo recargar, mi amor. Esta es mi cumbia. Sé que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber. Fumando en la esquina y tomando vino. Mucho, mucho, mucho. Qué difícil es vivir sin vos, si no estás conmigo. Ey, ey, ey. No me puedo rescatar, mi amor, porque no te olvido. Y vamos con las manos. Qué difícil es vivir sin ti. Reconozco mi error. Ay, no me puedo rescatar. Que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber. No me puedo rescatar por vos. No, no, no, no, no, no. Con las palmas arriba. Palmas arriba. Palmas arriba. Lleguen a hacer palma la liga, la liga. Oye. Escucha. Reconozco mi error. No me puedo rescatar. Quiero cumbia nomás. Sé que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber que quizás no me puedo rescatar por vos. Por vos. Me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Vamos, vamos, vamos. Qué difícil es vivir. Con las manos hasta el cielo, se sigue.